Malvinas, soberanía, un derecho del pueblo argentino. Malvinas, una causa noble en manos de un gobierno innoble. Podemos hablar de lo que provocó la dictadura militar entre el 76 y el 83 y cuyo punto Malvinas fue el punto final. Carlos Villar, docente de historia. Cuando hablamos de antecedentes históricos, vamos, por ejemplo, a que pertenecía las Malvinas al antiguo virreinato del Río de la Plata, que era español, y por herencia nos corresponde. Desde Naciones Unidas sabemos que la plataforma continental argentina incluye el territorio de Malvinas, Orcadas, Sandwich e Islas del Atlántico Sur, sumada a la Antártida. Sabemos también que el gobierno de Menem va con la llamada política de seducción o relaciones carnales, como dijo el canciller Vitela, y se firma el Tratado de Madrid de 1990, que tenga curiosidad que le busque en internet, y ahí se desactiva toda la política de la industria militar argentina, fábrica de aviones, el misil F, el misil Cóndor, todo el complejo de fabricaciones militares que hacía la industria, no solamente en armamento, sino en industrias complementarias. Se pudo ver en las privatizaciones. El kirchnerismo retoma la negociación, la Cancillería presiona, se pelea en todos los foros internacionales, en una situación muy despareja. ¿Por qué? Porque Inglaterra ya en todo este tiempo había establecido una fortaleza militar de las más grandes del mundo, con más de 3.000 soldados, con submarinos atómicos, con fragatas de última generación, y ya había entregado a la explotación ictícola y petrolera a empresas multinacionales. Pero el gobierno argentino condiciona, dice que todas las empresas que exploten el área pueden ser demandadas cuando actúen en países cercanos a la República Argentina. Por lo tanto, eso las dañaba y se les limita la capacidad de explotación. Lamentablemente, el cambio también afectó a esto. Hoy se habló de flexibilizar los controles a esas empresas, darle facilidades, una política de seducción que ya fracasó con el menemismo, como dijimos, y lamentablemente está siendo olvidado los foros internacionales. Tal es así que el otro día el primer ministro Putin reclama a Inglaterra la devolución de Malvinas, que sienta a negociar, y no lo hizo la Cancillería argentina. Para cerrar, tenemos que preguntarnos, en un contexto como el actual, si podemos poner una remera con un escudito de Malvinas y cantar la marcha a Malvinas, pero viendo a Aranguren en el Ministerio de Energía como hombre de Shell, no terminamos siendo, en el fondo, entregados al imperio a través del voto. Verdad, justicia, memoria y soberanía.